Like, shit. Están diciendo en el bloque que cuando explote voy a ser otro y no. Baby, tengo el enfoque puesto en el pote, yeah. Sorry, hoy no te puedo ver. Tengo fe que hay bendición y que el camino no es tan largo. Mientras tanto voy a aprender. Hay velas, piedras y santos protegiendo cada llanto. Mami, me tienes que ver. Saber cuánto pagan, no pagar tu bill. Y ahora hay chamaquitos que nos ven como drug dealers. Buscando a Dios, miro pa' arriba como si jugara en los files. Porque en un año se han ido dos panas, los Mac Miller. Y aún así siento que tengo el winner. Tengo esto bien manejado, tú no ves el dribble. Y el éxito es venganza, dulce, sabes, Kirel. Yo trabajo y trabajo pichándole no hitter. ¿Qué piensas tú? Solo buenas vibras, a mí me cuida Jesús. A todos los fecas yo soy alérgico a chú. Soy hoy no te puedo ver, yeah. Tengo fe que hay bendiciones, que el camino no es tan largo. Mientras tanto voy a aprender, yeah. Hay de las piedras y santos protegiendo cada llanto. Mami, me tienen que ver, yeah. Ahora me preguntan cuánto, que es lo que tengo en el banco. Todo lo quieren saber, yeah. Yeah. Camino firme en la vida, soy un acróbata. La elegancia y finura sin la corbata. No llama la atención tu propuesta si suena novata. Pues llevo enseñando y educando más de una década. Yo vengo rapeando en esto como desde el 2005. Leyenda como Zelda y aún no ha perdido el link. Soy el agua, soy el viento, el fuego, también la leña. Orgulloso de mi raza dominico, puertorriqueña. Yo brillo por mi esplendor, no me hace falta inversor. Soy un cometa universal, soy la luna, soy el sol. Una creación de Dios perfecta y a su semejanza. La pregunta y la respuesta, al final soy la balanza. No te puedo ver. Tengo fe que hay bendiciones, que el camino no es tan largo. Mientras tanto voy a aprender. Piedras y santos protegiendo cada llanto. Mami, me tienes que ver. Ahora me preguntan cuánto, que es lo que tengo en el banco. Todo lo quieren saber, yeah. Todo lo quieren saber, saber. Esto es una historia musical producida por el maestro Tiny Albert Hyde, dirigida por ex The Professor y narrada por este servidor Arcángel La Maravilla y Chris Lloyd. ¡Au! Awesome, baby. Lama.